la magia de un poder irresistible. Los atractivos de la mujer más bella. Y cuando a ti me acerco entristecido, secreta voz dice a mi oído: tú ya no puedes ser, es imposible. Si has de ser mía, porque eres tú mi esperanza y mi fortuna. De mi canto la armonía, el sol esplendoroso de mi día. De mis noches, un rayo de luna. ¿Qué me importa el imposible si has de ser mía? Porque eres tú mi esperanza y mi fortuna. De mi canto la armonía, el sol esplendoroso de mi día. Y de mis noches,